Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cuánta nieve, no? ¡Oh, sí! O sea que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con el clima. Cuando está más o menos bien, es que cae un poquito de agua. Necesita sí. La ciudad que se limpie. Y ahora que se cayó todo. Ya estamos que, ay, no más, sí, no más. Sí, ya la nieve que es muy bonita. ¿Has escuchado que aquí en Utah es de las nieves más bonitas porque están blancas? Fíjate que yo no había tenido la oportunidad de ver nieve en otro lugar. Uh-huh. Hace ya un tiempo tuve la oportunidad de ir a California. Uh-huh. Y allá la nieve uno no se moja. ¿Te pasa, no? Que cuando agarras aquí la nieve para jugar, qué uh-huh. sé yo, o sea, terminas empapada. Ajá. Uh-huh. Allá era tan raro, pero agarrabas la nieve, obviamente estaba fría, pues no es algodoncito tampoco, pero no, que no te queda esa humedad en la ropa, en las manos que tienes aquí. O sea, es como uno se lo imagina, ¿no? De niño y dices, la nieve, agarrar la nieve y jugar y esto. Llegas acá, te tiras y te das. A ver, te quedas como en un hoyo ahí sumergido. Sales con cara de... Sí, de repente, ahora, bueno, le iba a decir un dicho, pero como ya sabes que no me salen, mejor no lo digo porque... nada más de pensarlo creo que se iba a escuchar mal decirlo. Okay. Pero pues es como cuando pintas tu figura, ¿no? ¿Los angelitos? No, cuando caes, o sea, te pones en la nieve uh-huh. y te tiras. Uh-huh. Bueno, en Sonora dicen, pintaste el mono cuando te caes. Oh. Pero una vez dije así y me dicen, no lo digas, se escucha muy feo. ¿Por qué? No sé por qué me dijeron, pero ya lo dije. Suele pasar, ¿ah? ¿Eh? Como a veces... siendo del mismo país, de la misma cultura, tenemos cositas así diferentes que no saben si es bueno para uno o malo para otro. Uh-huh. Yo creo que depende de cómo lo ves. Okay, ¿cómo lo viste? Sí, entendiste, ¿no? Sí. Me puedo imaginar que dibujé la imagen ahí en el ajá. piso del golpetazo sí. que te di. ¿Qué te pones? Exactamente. Bueno, ese era el punto, ¿no? Y bueno, volviendo al programa, hoy en Coffee Break, ¿qué tema vamos a tener, Carmen? Ay, algo bien interesante. Fíjate que yo creo que eso nos pasa a muchos. El tema del día de hoy es: he dejado de dar explicaciones a la gente que entiende lo que quiere. Wow, ¿no? O sea, que ya sabes, ¿eh? Tienes que utilizar todas tus frases. Sí, oye, ¿qué onda? ¿Sabes qué me recordó? No sé si tú has visto el Rastacuando. Un video de un muchacho colombiano que es un personaje, ¿no? Una figura pública que hace que está cantando y empieza así de tipo rasta, ¿no? O sea, trae cabello rasta y se empieza a decir sus canciones y las hace con doble sentido. Y está chistoso, búsquenlo ahí en Facebook, ahí debe estar Rastacuando. Y empieza, ¿y cómo se llama tu canción, no? Y es que las canciones por lo general tienen dos, tres palabras. Y le pone toda una frase. ¿Todo eso? Sí, como el tema del día de hoy. Y le dice, ¿tan largo el nombre? Y dice, es mi canción, hermano. Y dice, cuando usted haga su canción, usted le pone como usted quiere. Y ahorita cuando dijiste el tema, que sí está extenso, ¿no? En pocas palabras... ¿Cómo diríamos? Viviendo de explicaciones. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, como tú decías, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Así es. Por la mayoría de las veces, Carmen, ¿qué es lo que haces tú cuando llegas, por ejemplo, al trabajo? O cuando vas con tus amigas, o con tu pareja, con tus hijos. ¿Les das siempre explicaciones de lo que hiciste? ¿O por qué llegaste tarde? ¿O por qué llegaste a esta hora? ¿O por qué llegaste temprano? ¿O por qué comiste esto? ¿O por qué me siento así? Ya sabes. Creo que hay situaciones en las que sí, debes a lo mejor de explicar porque hay ciertas cosas que uno debe de seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si mi hora de entrada en el trabajo es a las 6, 7, 8, a las 10 de la mañana, y yo llego una hora después, creo que ahí hay que dar una explicación, ¿no? Y si no te la piden también. Pero hay situaciones, por ejemplo, y fíjate que justo hoy lo estaba pensando, porque hay mañanas que son muy, muy ajetreadas para mí, con la cuestión del bebé y demás. Entonces, literalmente hay ocasiones en las que agarro una sudadera, unos tenis y vámonos, ¿no? Entonces, este día sí hubo un momento en el que yo iba manejando y yo misma dije, ay, voy a llegar con mis fachas. Entonces, ese tipo de cosas creo que no tendría por qué explicarlas, ¿no? Uh-huh. El llegar y tratar de justificar el que yo haya llegado vestida de cierta forma, creo que está de más. Siquiera el comentarlo, ¿no? En el grupo de compañeras, lo que sea. Porque aparte tal vez ni te lo están diciendo, ni te están viendo, y tú me están viendo y tengo que decirle, ay, me vine así por esto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, creo que hay cosas que uno en realidad debe de explicar porque es necesario, pero hay otras que aunque me lo preguntaran, es como que... Esta es mi ropa, cuando usted tenga la suya. Cuando tenga un hijo, una niña, entonces me comprenderá. Ah, no, sí, sí, sí te comprendemos, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay situaciones, obviamente, que sí necesitamos expresar, ya sea nuestro punto de vista o no, o lo que estamos haciendo, o por qué estamos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, ¿no? Obviamente, si vas a un médico y el médico, pues no sabe de... Pues qué es lo que te pasa, por qué lo vas a visitar y si te quedas callado y no das explicación, pues sí, aquí viene esta persona aquí, ¿no? O sea, hay momentos en que uno sí tiene que dar explicación. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos, ¿no? En que sí hemos escuchado que todo necesita una explicación y te piden explicación. O sea, ya sean tus papás o tus jefes o tus compañeros de trabajo o tus amigos o tu pareja, que para todo quieren una respuesta, ¿no? O sea, ese tipo de explicaciones, obviamente, por más de que lo dé uno, o por más de que quieras escuchar una explicación de alguien más, uno va a escuchar lo que quiere escuchar, y uno va a decir lo que quiera decir, y va a interpretar lo que quiere interpretar. Y entonces, es ahí. Y eso suele pasar mucho, ¿eh? Muchas veces es irónico como en una conversación una persona está queriendo expresar o comunicar algo y la otra está entendiendo algo que tú dices, pero yo, ¿a qué hora lo dije? ¿No dije eso? Sí, acuérdate. No, yo no dije eso. Y sí, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy curioso, Carmen, porque no recuerdo dónde leí, en qué libro, o dónde lo vi, que decía que no importa el idioma. Si tú no estuvieras hablando... O sea, la mente está interpretando todo. y está escuchando lo que quiere escuchar, aunque tú no estés diciendo eso. Fíjate, algo súper súper cómico, ya lo habíamos comentado antes tú y yo. Hay una chica en el trabajo, que una compañera que ella es de otro país. Uh-huh. Entonces me acuerdo que en una ocasión dice que iba con su hijo en una tienda, etcétera, y ellos chocaron, el hijo con la otra persona. Uh-huh. Entonces el hijo le dijo una mala palabra, algo grosero a la persona. Uh-huh. Entonces ella volteó y le dijo, no sé lo que dices, pero me encanta tu hijo. Cómo sonaba, ¿no? Entonces ahí está a lo mejor un poquito de cómo podemos nosotros de verdad interpretar las cosas. En este caso había un conflicto de idioma, pero yo creo que incluso en el mismo idioma ocurre de la misma forma. Y más aún cuando estamos leyendo cosas que por ejemplo, si yo te hago a ti una carta, tú empiezas a leerla con el tono que tú quieres. Molesta o contenta o como... Ay, no le importa esta nada, ¿no? Sí. Sí, así es como nos manejamos los humanos, ¿no? Qué manera de complicarnos a veces la vida. Porque como tú dijiste en este ejemplo, si alguien te insulta, pero tú conoces el idioma y tú sabes que te está insultando, entonces, ¿qué hacemos? Nos defendemos, ¿no? Uh-huh. Y atacamos. ¿Por qué? Porque hoy me están atacando, no me voy a quedar así. Pero si realmente no entendieras ni una palabra de lo que te están diciendo, así que como si te estuvieran hablando en chino, de casualidad no hablaba chino, pues entonces no sabrías qué es lo que te están diciendo, si te está ofendiendo o si te está halagando, ¿no? Que muchas veces eso pasa, ¿no? Como turistas, cuando vas a un país que no conoces el idioma, puede ser que la gente se esté burlando de ti y te esté diciendo groserías y tú, thank you, ¿no? Sí. Fíjate que algo que un como choque cultural yo creo que yo tuve cuando llegué a este país fue que, no sé si te has dado cuenta que en muchas ocasiones cuando uno va a las tiendas o que está pagando algún producto que está comprando, el cajero suele como aventar el dinero o lo que te está regresando, ¿no? Entonces en un principio decía, o sea, hasta me lo tomaba personal, yo decía, me aventó el dinero, o sea, como si... ¡Ya no vale! ¿Verdad? ¡No lo quiero ya! ¡Quédatelo! Son 300 horas que... No, ¿cómo que quédatelo, Carmen? Porque en realidad, cuando uno hace eso en su país, o sea, es mala educación, es fatal. Pero yo creo que eso es parte de la cultura de la gente aquí. No todo el mundo lo hace, pero sí me he dado cuenta que no es tan no común. Bueno, lo que yo he visto, o sea, o lo que he escuchado, afortunadamente, o sea, no me he tocado cajeros malhumorados así fuerte, ¿no? No me estoy refiriendo a tu ejemplo, ¿no? Pero sí he escuchado de otros de que hasta se ponen el tú por tú con la persona que apenas acaba de llegar. Y entonces, dices tú, bueno, no está reflejando algo de ti, o sea, está reflejando la inconformidad, ¿no? Que le genera el estar ahí, o sea, el estar, no sé, 8 o 12 horas parado en la misma posición, haciendo lo mismo, viendo caras y caras y pasando lo mismo. Me imagino que llega un momento en que si la persona no le gusta lo que está haciendo, llega el fastidio, ¿no? Claro. Y entonces uno empieza a ver una reacción de que, ¿por qué no me saludas o por qué no me sonríes? O sea, tú acabas de llegar hace 2 minutos, pero esa persona tiene cuántas horas ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nunca pensamos así, obviamente, porque si a la primera nos hacen la cara chueca o nos avientan el dinero o nos avientan las bolsas, oye, o sea, me lo vas a quebrar y si lo quiebras no lo pago, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, hacemos eso. Como humanos lo hacemos, nos quejamos. Uh-huh. Y vemos el arrocito negro en el arroz blanco, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo va el dicho? No sé. El frijolito negro, ¿creen? Ay, ¿para qué me pongo a decir dichos? Sí, yo sé que no sé decirlos, ¿no? Pero bueno, Carmen, mientras vivamos nosotros dando explicaciones de cada cosa por lo que hacemos, nos va a generar estrés. Muchas veces no nos damos cuenta de por qué nos sentimos ansiosos o por qué tenemos esas etapas pues estresantes en nuestra vida. Así es, porque muchas veces hay tantas decisiones que involucran solamente a nosotros como persona que tener que estar explicando eso constantemente a alguien, entonces sí debe de ser muy, muy agotador, ¿no? Uh-huh. Lo peor del caso es que quizás lo hacemos ya hasta de forma inconsciente. Eso sí. Uh-huh. Y es ahí donde a lo mejor el balance ya no existe y donde a lo mejor tenemos que empezar a pensar un poquito en qué estoy haciendo, o sea, cuál es mi conducta ante ciertas circunstancias y ir arreglándolo de a poquito, ¿no? Sí, modificando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Carmen, ¿qué tal si nos vamos ahorita una pequeña pausa y regresamos más con este maravilloso tema? Me parece muy bien. Y están escuchando su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Volvemos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 24 minutos, ya estamos de regreso en esta, después de esta primera pausa, aquí en este su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Carmen, está muy interesante este tema. Fíjate que sí, sobre todo porque yo creo que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos hablando el día de hoy, acerca de vivir con explicaciones. De las explicaciones, ¿no? Así es. Y bueno, hablábamos un poquito acerca de cómo muchas ocasiones tenemos que, valga la redundancia, que estar explicando todo lo que hacemos, lo que no hacemos incluso. Mucho de esto yo creo que tiene que ver con la sociedad, la presión que de repente... Y otra vez... Yo creo que muchos de nuestros problemas mentales y físicos y psicológicos, todo tiene que ver siempre con la sociedad, esa bendita sociedad. Pero... Que dice Carmen que ni conoce. Exacto. ¡Ya! Yes, como si fuera algo importante. El punto es que hay momentos en los que, por ejemplo... bueno, no sé si sea conveniente decirlo, pero ok, lo voy a decir. Por dar un ejemplo, hubo un tiempo en el que estuve participando en un programa de radio y llegó un momento en el que yo me sentí presionada a que por ser parte de ese programa yo tenía que asistir a todos los eventos, yo tenía que vestirme de cierta forma, yo tenía que hablar de cierta forma solamente por estar dirigiendo un programa que a mí me gustaba, disfrutaba yo hacerlo. Uh-huh. Pero entonces muchas de esas presiones de decir, es que si eres esto, tienes que actuar así. Es que si eres tal, entonces tienes que hablar así. Entonces esa como presión, volvemos al tema del la semana pasada, ¿no? Entonces dejas de ser tú, de ser esa, de tener tu propio ser, para querer dar explicaciones a alguien más de por qué no hablas así, de por qué no conoces a todos los grupos, o de por qué no has ido a todos los eventos, o de por qué no tuviste sencillamente ganas de estar en ese evento. Bueno, Carmen, están preguntando que si es este programa el que te refieres. ¿Ya oíste, Yane? A ver, producción, ¿qué nos dice? Para que no me vuelvan a decir que llegue de tacones. Y minifalda con la nieve, porque luego se cae y... Bueno, ya quedamos claro de que no es aquí, ¿no? Porque creo que aquí Carmen... puede estar abierta, ¿no? A todo lo que ella quiere. Yo creo que eso es parte de lo bonito, a lo mejor, que nos traen las redes y todo este asunto, porque tienes más libertad de expresión, más libertad de ser tú. Uh-huh. No estar siguiendo el... ¡Córtale, mi chavo! ¡Ey, no me digas eso! No, censura todo, ¿no? Sí. Y fíjate ahorita que acabas de decir de las redes sociales... Facebook, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una aplicación en la que todo mundo está dando explicaciones. Que estoy en un restaurante, mira, te estoy explicando que estoy en cierto restaurante, que fui a una fiesta. O sea, es una manera también de comunicar al mundo todo lo que uno está haciendo. Y todo lo que está haciendo, pues, es una explicación. Ay, fíjate que yo no soy tan fanática del Facebook, porque siento que es un... me da la impresión de ser una especie de competencia con gente que ni siquiera conoces, ¿no? De a qué lugares visitas, cuántos lugares fuiste, o cuán feliz eres, a cuántos lugares, a cuántos restaurantes sales. y cosas de ese tipo. Lo impresionante es que no significa que las personas no puedan ser felices o no sean felices, pero yo creo que siempre existen esos dos altos y bajos en una persona. Uh-huh. Pero el Facebook creo que solamente refleja esa parte, no solamente la alta, sino súper, súper alta, ¿no? De, wow, te quedas y dices, pero qué vidas, qué viven esas personas. Bueno, de hecho, es cierto, ¿no? Cada quien muestra lo que quiere mostrar en las redes sociales. Entonces, puede ser uno que para dar a conocer todos esos viajes, o todos los restaurantes, toda la buena vida, todo el buen amor que hay en la pareja, etcétera, etcétera. Y también, o sea, se ve el otro lado, en el que pobrecita de mí, pobrecito de yo, pobrecita esto, mira, ayúdame, póyame, me hicieron chiva, que los tamales. Se ve de todo, Carmen, se ve todo. Yo no juzgo, la verdad, pero sí es un medio para eso. Entonces, como tú dices, o sea, si llega un momento en que dices, no, eso no es para mí, pues simplemente lo dejas de usar, ¿verdad? Uh-huh. Pero si dices, bueno, yo en lo personal sí lo uso, no lo uso como lo usaba antes, ¿no? Pero, pues sí, para mí es como un medio para estar en contacto con mi familia. Entonces, puedo ver muchas cosas. De hecho, hace tiempo que dejé, pues eliminé a ciertos contactos que decía, ¿y estos de dónde los conozco? ¿No los conozco? Bueno, pues se va, ¿no? Y ya nada más están como un círculo cercano, ¿no? Pero también en el círculo cercano ves cosas que te quedas, parece telenovela, a ver el siguiente capítulo, ¿cuándo? Mañana, ya te arreglaste, ahora sí. Sí, lo te dejan picado, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasó? No, pues nada, ¿no? Si ya pusiste toda la historia, pon el final, ¿no? Mínimo, ¿o no? Eso sí. Yo quiero explicación. Ah, eso sí. De ahí viene este tema, ¿no? La necesidad de estar dando explicación, viviendo de explicaciones. Pero ¿sabes qué, Carmen? Hay una frase que tal vez ya la has escuchado y tal vez ya lo han escuchado los radioescuchas. Es de que nos recomiendan que dejemos de estar dando explicaciones, de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque quien te quiere, o sea, quien te aprecia, quien te conoce realmente, pues no lo va a necesitar que le des explicaciones. Pero quien no te respeta o quien no te aprecia, entenderá lo que quiera. Por más de que le digan, no, ya te perdoné, o sea, sí te quiero, discúlpame. Si la otra persona dice no, pues no. Aún después de haber dado la explicación, uh-huh, tus razones, uh-huh, aún así es no, es por esto. Exacto. Uh-huh. Que es lo más triste, ¿no? Y que fíjate que cuán cierto es. El que te quiere ni siquiera va a pedir la explicación, pero si tú se la das, o sea, yo creo que la acepta. Así esté mal tus razones, la persona la acepta. Y yo creo que es ahí donde también nosotros aprendemos a ser responsables de nuestras propias decisiones. Porque no significa que no nos vayamos a equivocar, pero yo creo que es ahí lo interesante, en que yo diría que son más enseñanzas, ¿no? Nos toca aprender en el transcurso de la vida, en el camino de la vida, y así es. Sí, y mira, Carmen, muchas de las cosas o de los eventos donde uno es como que está constante dando explicación, es, por ejemplo, en la familia, o en la familia política, o en los amigos, cuando, no sé, tal vez te fuiste de viaje y no fuiste a visitar, por ejemplo, a tu familia que vive en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y después, por ejemplo, otra vez volvemos al Facebook. Te ven que subiste una foto y andabas por allá, por California, por Florida, ¿no? Uh-huh. Y te dice, ¿cómo es que viniste y no me viniste a visitar, ¿no? Uh-huh. Ah, no, es que nada, fui por el trabajo, fui por un día y la, y ahí da explicaciones, uno pide explicaciones y así se va. Y todo esto, ¿para qué? Para hacerse sentir culpable. Uno, ¿por qué? Porque no viniste a visitarme. Y el otro, ay, no fui a visitarlo. Entonces, sí, ahí viene la culpa, ¿no? Entonces, mientras volvemos al tema de la culpabilidad, que yo creo que va a ser otro tema, hay que escribirlo, ¿no? Vamos a hablar de culpabilidad también. Pues, ¿qué es lo que busca, no? Realmente sentir culpa. Cuando alguien siente culpa por algo que nada que ver con lo que está viviendo con una persona, pues lo refleja, lo saca. Como en la reflexión del día de hoy del camión de basura. ¿No lo escuchaste? No lo escuché. Bueno, se trata rápido, así, resumido, ¿no? Se trata de que va un señor en un taxi, y el taxista casi choca porque otra persona se le atravesó, hizo cualquier cosa, ¿no? Y entonces, a pesar de que la otra persona tuvo la culpa y el taxista logró frenar e irse hacia otro lugar, la otra persona va y le reclama y le insulta y la. Uh-huh. Y el señor, el taxista, que no hizo nada y al que le echó la culpa, le sonríe y le dice, ah, lo siento, que Dios lo bendiga, que vaya con bien, ¿no? Y entonces el que iba en el taxi le dice, a ver, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué le está pidiendo disculpas si esa persona fue la culpable de que casi choquemos y que casi nos mande al hospital? Uh-huh. Y entonces le dice el taxista, y le dice, es que hay ciertas personas que cargan con mucha ira, que cargan con muchas emociones que pues son negativas, ¿no? Uh-huh. Y es el camión de basura, es como el camión de basura, está tan lleno que se empieza a desparramar. Y empiezas a sacarlo en cualquier otra, en cualquier oportunidad. Y eso fue lo que pasó. Y le dice, bueno, sí, pero, o sea, ¿cuál es el punto si él es el que tuvo la culpa? Y dice, bueno, es el camión de basura. Cuando un camión de basura ya está muy lleno, o sea, tiene que descargar. Y aquí le tocó descargarlo. Pero ese, pues, descargue que tuvo no va a quedar conmigo. Y por eso, o sea, obviamente, respondió como respondió. Y nos queda, sería como levantar la basura que tiró el señor del bote y tú meterla a tu casa, ¿no? Sí, o sea, si le respondes, y pasa mucho, ¿no? Carmen, aquí, ¿cómo conducen? La verdad, no me gusta generalizar, pero está en las encuestas. Salt Lake City es de las ciudades de Estados Unidos donde tiene pésimos conductores. Uh-huh. O sea, así es como está evaluado. Y mucha de la gente que conduce aquí están en ese mismo concepto, ¿no? Aquí dicen, híjole, sí. Hacen un tráfico donde no debería ser un tráfico. Hacen sus colitas, sus uh-huh. filitas, ¿no? Sí, y si hay un accidente, se quedan observando el accidente. Entonces, no sé. Fíjate que precisamente en esta semana que cayó la primera tormenta, a mí me sorprendió mucho las peticiones que estaban haciendo el departamento, porque decían que si veías un auto que estaba parado, deslizando, o sea, uh-huh. que estaba atorado más uh-huh. bien, no te detuvieras a ayudarle, porque eso generaba más tráfico. Uh-huh. Ellos decían, alguien ya va a llegar a ayudar, o sea, ¿quién debe de ayudar, no? El traffic assistant que hay, uh-huh. ellos podían llegar o qué sé yo. Pero estaban haciendo la petición de que no se paren, porque eso está deteniendo prácticamente todo. Y yo me quedé así de que, wow, esa no sabía. Pero mira, cómo sí, ¿no? Sí, y aún así, Carmen, hubo más de 300 accidentes el día lunes. Bueno, para continuar hablando de eso. Ay, ya se me olvidó. Es por qué no explicar, porque voy a dar un comentario. Ahorita llega la idea. Si no es que no, ya ves, ¿no? Sí. Pero se dieron cuenta lo que hice ahí. Yo iba a dar mi opinión, iba a dar un comentario, pero quise explicarme antes. Es decir, voy a comentar esto por tal. Sí, nada, para que me comprenda a mí la idea, que ahora ya se fue esa idea, ¿no? Ya ves que. Y entonces, explícanos, ¿no? Ahí es donde viene otra vez el tema. Así es. Wow. Como si ven, inconscientemente pasa. Exactamente. Y bueno, antes de irnos a la pausa, también pues va asociado con este tema, ¿no? El querer justificar todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo ese personaje o toda nuestra personalidad. Ya, mucha razón tienes en esto, porque muchas veces nosotros decimos, ay, pues es que yo soy enojona porque así era mi mamá. Ay, es que yo soy así porque X persona, o por tal circunstancia en mi vida. Yo creo que eso no. Ahí sí son razones injustificadas. No, y siempre son, porque, o sea, desde nuestra perspectiva, pues obviamente vamos a ver lo que queramos ver, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, oye, estoy molesta? ¿Por qué? Porque no me dijiste, o sea, que ibas a llegar tarde, o porque no me diste lo que yo quería, o porque me apagaste la tele, o sea, cualquier cosa, damos una explicación de por qué estoy actuando como estoy actuando, o sea, una justificación para, valga la redundancia, justificar mi estado de ánimo, que no tiene nada que ver contigo, pero te lo hago ver, ¿no? De que es tu culpa. La culpabilidad. Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Estás en Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Volvemos. Tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una forma. Y yo sé. Oigan. Sam. Te invita invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De 44 minutos y ya estamos en el último corte, ¿eh? ¡Qué rápido! Viviendo de explicaciones es el tema del día de hoy. Estamos hablando un poquito acerca de esto esta tarde. Todas las otras tardes nos acompaña Carmen Vargas y Janet Flores. Así es. Bueno, estamos hablando un poquito acerca de esto, ¿no? Del por qué siempre actuamos teniendo que dar explicaciones de lo que hacemos, de lo que pensamos. E incluso muchas veces de lo que no hacemos, porque no te has casado. Ándale. Y eso yo he escuchado en alguien, no en nosotras, no, porque ya estamos casadas. Pero sí, ¿qué dices ahí? ¿Qué has escuchado tú? ¿Le has dicho a alguien, por qué no te has casado? ¿O por qué no has tenido hijos? ¿O por qué no te has divorciado? A lo mejor en alguna ocasión lo he hecho, pero a lo mejor de forma... No es tú. No sin pensarlo, vaya. Ajá. O sea, no con esa finalidad de la pareja, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo juntos, pero ¿cuándo se van a casar? Sí, ¿y después? ¿Cuándo van a tener hijos? Sí. ¿Y cuándo van a tener otro? ¿Y por qué tuvieron otro? O sea, ¡ya son muchos! Sí, o sea, chale, ¿no? Así como que, pues, ¿a quién le vas a dar la razón, no? Ajá, y yo creo que esas son cosas tan... decisiones propias que yo creo que es hasta de repente imprudente hacer la pregunta. Entonces, otra vez, yo creo que muchas veces la persona puede acercarse y hacer comentarios, pero cuando tú pides esa explicación ya es como que... a lo mejor no es del todo prudente. Y otra vez, yo creo que es parte de lo que está establecido que debemos de hacer en la vida, ¿no? Crecer, casarse, tener novio, casarse. ¿Establecido por quién? Por la sociedad. ¿Por la sociedad? Así es. Yo creo que es parte del mismo error en el que seguimos cayendo todo el tiempo, porque... hasta que no podamos reconocer ese tipo de cosas, yo creo que no vamos a romper ese ciclo de decir, espérate, o sea, estas son mis decisiones y no hay por qué explicar a nadie más, o sea. Exactamente, o sea, cada quien es su propio juez. Y aparte de que somos nuestros propios jueces, queremos ser el juez de alguien más. O sea, como que, oye, demasiado ego, ¿no? O sea, demasiado ego que estamos irradiando. O sea, qué bonito sería que lo que nada más estuviéramos irradiando sea paz, sea amor, sea aceptación. Pero parece que creemos, ¿no? Que la fortaleza viene de el querer tener la razón y del querer, pues, sentirte, ¿no? En ese pedestal que quiere el ego siempre, ¿no? De tú eres el juez. De poner debajo a otros en cuestión de poder, en cuestión de economía, en cuestión de físico, de yo soy más bonita, mira, yo tengo más, qué tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo menos, ¿no? También porque, hay, o sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso sí está muy claro. Uh-huh. A veces uno piensa de que lo que no le gusta a uno, otra persona lo desea, ¿no? Ya es otro tema también, ¿no? O sea, querer lo que otros tienen, que otra vez sí viene de un rechazo, ¿no? A uno mismo. Uh-huh. Porque al estar deseando otras cosas, o al estar incluso cuestionando la vida de otros, es estar rechazándose a uno mismo, a su persona, y entonces ahí está más difícil. Sí, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Que por lo general uno escucha, oye, esta persona está flaquito y come mucho, ¿cómo le hace? Yo como, tomo un vaso con agua y ya engordo, ¿no? Eso dice no sé cuántas calorías. Sí, uno cuenta las calorías, hace ejercicio, hace esto y lo otro, y de repente, báscula, no hay ningún cambio. Y ves a la otra persona que no se preocupa ni por las calorías, ni por hacer ejercicio, ni por esto, ni por lo otro, y está como tú quieres estar, ¿no? Entonces ahí va otra vez, ¿no? Es que no estamos aceptándonos. Y volvemos a darnos explicaciones. Tal vez si yo hiciera esto, o si yo lo hiciera así, o si no hiciera esto, estaría de esta u otra forma, ¿no? Y a veces somos tan... ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Estamos tan insatisfechos que, como el ejemplo de la reflexión, vamos y descargamos esa basura que nosotros estamos teniendo, ese coraje, esa ira, esa no aceptación por nosotros, en alguien más. Y creo que para empezar, o sea, deberíamos de empezar a cambiar ese tipo de comentarios, ¿no? Porque son comentarios siempre y van con un atisbo de amargura. Y bueno, otra vez vuelvo a lo mismo. Yo creo que siempre el cambio va a ocurrir cuando volteemos a vernos a nosotros, porque es bien fácil el ver al otro, ¿no? Y el decir, está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Pero en realidad el vernos a nosotros mismos, yo creo que es en donde es importante voltear. Y como tú dices, aceptar lo que es y decir, okay, yo quiero llegar a tal momento, a tal circunstancia, pues sencillamente hay que trabajar para ello y disfrutando ese instante de, okay, hoy empiezo, y disfrutar ese inicio, hoy avancé, disfrutar ese avance que has tenido. Exacto, y lo más importante es aceptar, o sea, tu vida, pero aceptar todo lo que va con la vida. Cada persona en la que tú sigas teniendo un conflicto, pues nada más habla nuevamente de ti, del no poder poner en práctica el perdón y la aceptación, ¿no? Cada persona es una parte de ti. Es como el sol, ¿no? Que el sol que tiene todos sus rayos, uh-huh, y sabemos de dónde vienen los rayos del sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate que cada rayo dijera, estoy separado y me gustaría llegar con el sol, ¿no? Formar parte del sol. Y de repente alguien te dice, oye, mira, mírate desde acá, ¿te estás viendo? Eres parte del sol. Entonces ese es el reconocimiento que pues buscamos, ¿no? Que buscamos reconocer, valga la redundancia, en todos. Cuando decimos todos somos uno, a eso es a lo que más podría yo asemejar, ¿no? Con este ejemplo, de decir, o sea, todo lo que yo siento por alguien, así me cause felicidad, tristeza o coraje, es mío, ¿no? Venimos de donde mismo. Entonces, pues lo más maravilloso es poder sentir ese amor, es sentir esa paz, es sentir esa alegría cuando ves a esa persona que te hizo la cara chueca, o sea, ver detrás de esa cara chueca, de ese cuerpo, ver que hay un espíritu, ver que hay un alma, ver que hay un espejo en el cual tú te estás reflejando. O sea, puede ser que ahorita estés muy feliz, te ganas la lotería, te haces esto, la idea que has estado esperando ahorita se te da todo, ¿no? Y vas y alguien te grita, te ignora, te toca el claxon, hasta si te poncha la llanta, o sea, te pasa un gato negro, te hace pipí un perro, o sea, tú te estarías feliz. Fíjate que a veces es muy difícil, ¿no? Y así como tú lo comentas, dices, no, pero ¿cómo? Si me la he hecho 3, 5, 7 veces, le tengo que poner un hasta aquí porque ya la agarró conmigo. Pero la forma en la que lo lo ejemplificaste me gustó, porque yo creo que así es más fácil ver el otro lado y decir, como que es más fácil poder respirar y decir, está bien. Cuando dijiste, es que esa persona a lo mejor ya tiene aquí cierto tiempo, a lo mejor ya tiene cansancio, a lo mejor qué sé yo. Entonces, cuando nosotros tratamos de justificar esa actitud, uh-huh. Entonces yo creo que es más fácil, porque entonces ahí piensa de nuevo uno, en uno mismo, ¿no? En decir, bueno, yo no tengo que estar de pie 8, 12 horas. Soy muy bendecida por eso. Uh-huh. O a lo mejor yo no tengo que estar lidiando con, no sé, con que de repente alguien llegue a querer robar la tienda, por ejemplo, ¿no? Que también es algo bien común en las tiendas de noche, sobre todo. Entonces, es ahí donde uno puede, a lo mejor, tratar de entender el porqué de la otra persona y a la misma vez sentirse bendecido por tener y por no tener. Sí, y aparte, si queremos ir un poquito más allá, o sea, podemos imaginarnos todos estos escenarios, ¿no? Y puede ser que a la persona le encante su trabajo y le encante estar parado y aún así, o sea, es su reacción, ¿no? Es más allá de esto. O sea, tenemos que practicar la empatía, pero si quitamos la empatía y dejamos únicamente el amor y la aceptación, entonces no vamos a tomarnos nada personal. Vamos a nosotros a modificar, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra vida en base a nuestra percepción y sin dejar de que nos vaya a afectar nuestro entorno. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, no tenemos el control la mayoría de las veces de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero sí tenemos el control de lo que hacemos con lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo tenemos el control? Con lo que nos estamos diciendo en nuestra cabecita. Con lo que nos estamos diciendo con nuestros pensamientos, ¿no? La forma en la que nosotros reaccionamos a ese entorno. Exactamente. O sea, ahorita que estabas diciendo el ejemplo de la cajera y que lo acabas de volver a traer, recuerdo de una muchacha de una librería, una cafetería aquí muy popular, ¿no? No voy a decir la marca, pero había una muchacha que es la cajera, bueno, de cafetería, se dice, ¿no? Uh-huh. La cajera. Y súper amable, o sea, desde que llega, hola, ¿cómo está? ¿Qué va a querer hoy? ¿Cómo estuvo su día? Y así como en poesía, va y te lleva el café, o el té, o el pan, o el pastel, ¿y cómo estuvo? ¿Le gustó? ¿Qué le pareció? Esa muchacha, rápido la ascendieron a gerente. Y hasta uno se siente así como, me siento raro que demasiada atención. Ah, pero no me siento raro de que me tiren con el café, ¿no? O que me saquen casi la lengua, o que me digan qué va a querer, ¿no? Entonces, hay que modificar, entonces, es ese tipo de perspectiva, ¿no? De decir, si me dan una cara chueca o si me dan una sonrisa, pues yo lo voy a aceptar con amor, porque es lo que hay, no hay otra cosa. Si ahorita me estás insultando, pues es lo que hay. O sea, ya me insultaste, me estás insultando en este momento, es lo que hay. Pero yo no le voy a dar cabida a que me estás insultando. A que entre en uno. Uh-huh. Es decir, uh-huh. Bueno, o sea, estás ahorita en la línea de la locura, mijito, mijita, pero yo no voy a pasar a esa línea, ¿no? Ya, y si es bien cierto lo que dices, cuando de verdad recibes ese tipo de atención, si es así, es raro, así que, ok. ¿Me están grabando? ¿Ashton? Sí, así es. Pero yo creo que los temas que hemos tocado siempre han reflejado ese punto, ¿no? Está siempre en uno. Uh-huh. Y yo creo que es el pilar de todo. El pilar de todo, o sea, es nuestra perspectiva, es siempre ego, amor, paz, o simplemente miedo o amor. O sea, casi vamos a concluir nuestros programas con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que realmente nos mueve. Y no queremos que nos mueva el miedo. ¿Por qué? ¿Porque te sientes bien cuando tienes miedo? No. ¿Te sientes bien cuando estás enojado? ¿Enojada? ¿Te sientes bien cuando estás triste? No. Entonces, cuando te sientes en paz, ¿cómo te sientes? En paz. En paz. Te sientes realmente, ¿no? Cuando no te estás sintiendo es cuando te estás enojando. Porque sentir es realmente estar en sintonía con todo, y estar en sintonía con todo es estar en paz. Y ahorita que hablas de eso, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca del curso que tienes los sábados. Antes de despedirnos ya, ¿no? Sí, ya. Sí, bueno, todos los sábados están invitados a las charlas de encuentros existenciales en la biblioteca de Downtown, 3:30 a 5:00 p.m. o hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen, dice Carmen. O más allá. Sí, son temas que sacamos del libro de Un Curso de Milagros. Ya estamos en el cuarto año. Pero nada más de las charlas vamos a cumplir un año. En marzo empezamos, creo que los últimos días de marzo. Qué rápido también. Rapidísimo, sí. Sí. Y bueno, pues están invitados cordialmente. Si ustedes quieren asistir, nada más mándenos un mensajito, pues, para programarnos, ¿no? De que no vaya a ser que pues no alcancemos un lugarcito. Uh-huh. Y pues para programarnos mejor. Si ustedes quieren asistir, es completamente gratis. Si llegan después de las 3:30, si llegan a las 4, no importa, nada más llegan ahí en silencio y se sientan. Van a saber dónde estamos porque estamos en el cuarto piso. Al subir las escaleras o el elevador, a su mano derecha. ¿No? Carmen, así es. ¿Vas a ir, Carmen, este sábado? A ver, va a ser nieve, a ver el pronóstico. Creo que va a estar bien. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Con baby todo, ¿eh? Porque también puede llevar a los niños. Hay un lugar solo, sí, para ellos, ¿no? El piso número 2. Y hay cuentos, hay libros, hay... los juegos de tecnología, o sea, todas las cosas que le gustan ahora a los chamaquitos. Y también para los bebés también. Y hay chimenea, está muy bonita esa biblioteca, la verdad. Y puedes sacar ahí tu licencia de la biblioteca y también puedes sacar libros totalmente gratis. Uh-huh. Te puedes llevar y traer las películas, música, hay de todo. De hecho, hay un laboratorio, ya le estamos dando publicidad, ¿no? Pero hay un laboratorio que la verdad yo me quedé impresionada. Porque si tú eres muy creativo, si te gusta el dibujo técnico, si eres diseñador, o si eres locutor, o eres cantante, tienen ahí un estudio para que tú puedas grabar tus canciones totalmente gratis. Tienen unas impresoras, unos, ¿cómo les llaman? En manufactura. Bueno, supongamos tienes tu marca, te la pueden imprimir allí. O sea, está padrísimo. Tienen impresoras que también te hacen figuras como tipo marfil. Oh. O sea, deberían de ir, y si tienen a sus hijos, dan clases también de computación, inclusive un poco avanzadas y para principiantes. Está padrísimo, deberían de ir a ese laboratorio y checar, lleven a sus hijos, porque siempre tienen algo, y a veces yo digo, oye, ¿cómo no le dan todo este uso? Porque muchas veces yo creo que ese es nuestro error, ¿no? No buscamos ese tipo de información. Uh-huh. Y yo creo que tampoco hay tanta distribución, lamentablemente. Eso es cierto. Y bueno, Carmen, llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero los esperamos aquí el próximo jueves. A ver, van a pensar que estamos haciendo el martes. No, es que siempre pienso que es martes, no sé por qué. Entonces mañana es miércoles. Pues esperemos. Desde la perspectiva, o sea, se tomó muy en serio, Carmen. Mi perspectiva es que hoy es martes. Se siente como martes. Los espera el martes, ¿ok? O sea, en su martes, que es el jueves, ¿no? Acá entre nos es jueves, pero para Carmen es el martes. Ok. ¿No? Aquí nos vemos la próxima semana, el día que ustedes estén viviendo. Sí, porque hasta eso, ¿no? Sí, es cierto. Tiempo no existe. Aquí está muy, muy claro el ejemplo. Y bueno, Carmen, estuvieron escuchando su programa Coffee Break con Carmen Vargas y Janet Flores. Nos vemos, que la pasen muy bien. Y que el próximo jueves estén listos para el 14 de febrero. ¡Ay, sí, es cierto! Sí, es viernes, ¿verdad? Viernes. ¿Sí? Bueno, pues entonces estuvieron escuchando Coffee Break y los invitamos el próximo jueves a la misma hora. ¿Cuál hora? A las 5:00 p.m. Hora de las montañas. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Bye, bye.